Hola, buen día Pablo, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien por acá. ¿Vos? Bueno, bien, laburando, trabajando un poco. Bueno, César, ayer hubo sesión en la legislatura provincial. Dos temas importantes hubo. Aprobaron un convenio paritario que habían llegado trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y también la vigencia del Centro Provincial de Inclusión Previsional, CEPIC. Arrancamos por lo primero. A ver, contanos de qué se trató este acuerdo paritario que se convirtió en ley para niñez, adolescencia y familia. Esto es un poco lo que viene pasando regularmente y bueno, gracias a Dios que esto sucede, ¿no? Que los trabajadores van de alguna manera a partir de sus organizaciones gremiales y frente a su patronal, que en este caso es el gobierno provincial, vienen generando acuerdos de parte a los fines de generar las reglas de juego de su día a día, ¿no? Entonces, bueno, en ese juego de generar condiciones de trabajo, de generar ingresos, son cosas que nosotros los trabajadores sabemos que lo importante es tener un punto de partida cuando no se lo tiene, como en este caso, para que después a lo largo de la vida laboral, los propios trabajadores, a través de sus cuerpos orgánicos, y en las mesas paritarias, la búsqueda de la mejora de condiciones laborales y mejores ingresos es permanente. Te diría que en los tiempos de hoy es minuto a minuto porque la macroeconomía, lamentablemente, así lo indica, ¿no? Claro. Esto no lo digo alegremente, ¿no? Lo digo con mucha tristeza porque imagínate que este estado de paritaria permanente a los trabajadores por ahí nos aleja de la posibilidad de hablar con nuestras empresas de cuestiones de trabajo que también requieren que las paritarias estén funcionando, ¿no? César, a pesar de que salió por unanimidad, hubo un cruce ahí con alguna legisladora de opositora, más precisamente Laura Trapaglia, del Propuesta Federal. ¿Qué fue lo que pasó? Se picó un poco. No, son matices. Lo que pasa que en esta dualidad de mensajes que cierto sector de la oposición genera, sobre todo cuando tiene tribuna que la escuchan y que les escuchan, hablan sobre cómo se deben mejorar determinados artículos o situaciones que en la observancia de ellos deberían ser mejorados, ¿no? Bueno, yo digo que los trabajadores no son sonsos, que los cuerpos orgánicos de los gremios tampoco son sonsos, que logran los acuerdos posibles en el momento posible. Seguramente hay cosas que se resignan. Porque en los ambientes paritarios, convengamos que cuando nosotros como trabajadores planteamos nuestros objetivos y nuestras aspiraciones, no nos venimos con el 100% de los logros debajo del bolsillo y podemos exhibir ante los trabajadores que conseguimos el 100% de lo que fuimos a buscar. Esto no es así. Pero bueno, como te decía recién, los ambientes paritarios son dinámicos y permanentes. Y hay pequeños detalles que en todo caso las reglas de juego de alguna manera tienen la flexibilidad de que delegados, jefes de sector, tengan algún tipo de contemplaciones o de flexibilidad con alguna reglamentación en especial. Si estas cosas van sucediendo permanentemente, la dinámica de las paritarias hace de que los propios trabajadores, los propios funcionarios de gobierno, vuelvan a esos ámbitos paritarios para ir modificando las cosas que ellos creen que deben modificarse, porque la realidad, así lo indica. Pero esto es lo dinámico que significa un ambiente paritario, un ambiente de acuerdo de partes. Claro. Es Y decir, en este la caso, realidad sí. laboral va modificando cosas minuto a minuto, Pablo, no claro. sé si me estoy explicando sí, bien. No, y además en este caso, agrego, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras de niñez, adolescencia y familia, estaban de acuerdo, incluso estaban ahí en el recinto esperando exacto. que se sancione la ley. Exacto, o sea, exacto. Sí. Bueno, pero en un ejercicio de demagogia que nosotros decimos, pero bueno, qué bueno es escuchar de este sector de la oposición que digan estas cosas, porque después salen apoyando movimientos políticos claro. que hablan de la flexibilización laboral, de romper la ley de contrato de trabajo, y lo dicen abiertamente. Entonces, cuando hay tribuna decimos, pudiéramos haber mejorado la legislación, pero después en el ejercicio de decir cosas ante la sociedad dicen estas barbaridades, ¿no? De que hay una ley de contrato de trabajo vetusta, que hay que romper toda la legislación laboral que hay en la Argentina, que sabemos lo que ha costado que la Argentina tenga hoy la legislación que tiene, ¿no? Sí. Por eso, en este pequeño matiz, que en todo caso procura de alguna manera, y fue mi espíritu tratar de diferenciarme filosóficamente e ideológicamente, del pensamiento de un sector de la oposición. Claro. César, también se aprobó la vigencia del Centro Provincial de Inclusión Previsional, bueno, el que te ayuda con los trámites cuando te vas a jubilar, que no te cobra, sobre todo. Hemos claro. hablado con las autoridades. ¿Ahí la oposición votó en contra? No, votó no, a favor también. Votó a favor, y hay un sector de la oposición que creo que votó en contra, me parece. Sí, sí, sí, sí. Fue el voto de oposición fue dividido. Claro. El sector del PRO, en la expresión justamente nuevamente de la diputada a la que hiciste referencia, manifestó y fundamentó por qué, ¿no? Y ahí también tuve que tratar de explicar que los fundamentos no tienen nada que ver con lo que se está hablando. A ver, si lo puedo explicar bien. Cuando hablamos del CEPIP, hablamos de una instancia previa a lo que pasa dentro del ANSES, o cuando el ANSES recibe la documentación que un trabajador que se va a jubilar tiene que presentar. Sí. Y ahí está la clave del tema. Que un trabajador tenga que juntar la documentación respaldatoria para poder presentarse al ANSES son tareas ciclópeas a veces. Porque los trabajadores tienen esa documentación respaldatoria, porque las empresas donde trabajaron cuando ellos eran jóvenes desaparecieron y los aportes no están registrados. Hay todo un trabajo de quienes como nosotros trabajamos el día a día. Yo personalmente hace 40 años que gestiono en mi sindicato la salida del personal con retiros voluntarios o con jubilaciones, con personas que acceden a la jubilación, tramitamos estas cosas permanentemente. Y sabemos lo que esto significa para la gente. Que la provincia haya tenido una intención realmente fantástica de tener un grupo de profesionales que a los trabajadores le puedan ayudar a juntar la documentación que ellos van a necesitar para presentar al ANSES, es realmente absolutamente importante, porque si no los trabajadores o tienen que caer en las organizaciones como las nuestras, o tienen que caer en estudios privados que tienen cobros exorbitantes para nuestros futuros jubilados, porque en algunos casos los costos para este jubilado que está tramitando la jubilación son tres o cuatro haberes jubilatorios los que le cobran los privados. Y nosotros, ¿qué decimos? Que el Estado, en este caso el Estado provincial, celebramos que tenga esta visión de poder ayudar a estos trabajadores a juntar esa documentación que posteriormente se presenta en el ANSES. Entonces, yo rescato lo que dice este sector de la oposición cuando habla de todo lo bien que el ANSES está, pero no estamos hablando de eso. Es más, coincido que el ANSES ha hecho un trabajo fenomenal en sus sistemas y cómo se ha aggiornado con el correr de los años. Pero cierto es que hay una realidad que la documentación respaldatoria de los trabajadores que se tienen que jubilar no está en su totalidad, no están registrados. Te voy a dar un ejemplo para que puedas entender de qué estoy hablando. A ver. Todas las empresas que eran del Estado, que luego fueron privatizadas, sí. Todos los trabajadores que van al ANSES a hacer los trámites de jubilación se encuentran con que los aportes que eran del Estado no están registrados en el ANSES. Entonces, tienen que ir a las empresas a buscar certificaciones de trabajo que acrediten que ellos trabajaron en aquel tiempo. Y si las empresas, como sucede comúnmente, en sus microfichas, que se perdieron, que se extraviaron, suceden tantas cosas, hacen que los trabajadores tengan que ir a un lugar en Capital Federal donde están todas las empresas del Estado residuales, que es donde se archivó la documentación de todos los empleados del Estado de aquellas empresas que después fueron transferidas a la actividad privada. Bueno, esto que te estoy diciendo significa en tiempos 6-7 meses de pulular por oficinas, que si el trabajador no tiene el asesoramiento adecuado, realmente es absolutamente oneroso para ellos. Y un dato más, los propios estudios jurídicos, contables, que hacen este tipo de trámites, lo primero que hacen es llamar a nuestras organizaciones, claro, para pedir orientación para hacer estas cosas. Sí, sí. Por eso digo que acá toma relevancia y es de absoluta importancia un centro como el que tiene el gobierno provincial, que ha tenido una fina sensibilidad social para un tema que es urticante para aquellos trabajadores que tienen que juntar documentación para jubilarse. Mientras el fundamento de la oposición habla de las bondades y todo lo que significa el ANSES, con lo que estoy de acuerdo, pero en realidad el fundamento para negarse es equívoco y en todo caso hasta malicioso, porque no puedo darme cuenta por qué no entienden estas cuestiones. O quizás no están entendiendo porque no tienen la experiencia de trabajar durante 40 años con jubilados, con gente que se tiene que estar, con gente que es jubilado, tiene que hacer reajuste de haberes jubilatorios. Vos sabés muy bien que también el Estado argentino le ha propiciado a los jubilados nacionales el mal cálculo de haberes jubilatorios, y eso demanda acciones judiciales que tardan 10, 12 años, donde hay una parte del presupuesto nacional que exiguamente va cumpliendo con esa deuda multimillonaria que tiene el Estado Nacional para con nuestros jubilados nacionales. Entonces yo hablo desde el trabajo, Pablo, desde lo que hago cotidianamente, y mi día a día tiene que ver con estas cosas. Entonces digo, esa expresión que yo la... usé una metáfora que dije que el fundamento lo sacaron de Google, no tiene nada que ver con la realidad de nuestros trabajadores que ven en este centro una herramienta fundamental. César, muchísimas gracias, siempre, por estos minutos. A vos. Espero haberte sido claro en los conceptos que nos ocuparon. Que tengas buen día, César. Gracias a ustedes.